verbos irregulares. Let's look at five more verbs then. To throw, which is lanzar, arrojar o tirar. To withdraw, which means sacar dinero o retirar. To bleed, which means, Annie? Sangrar. Muy bien. To catch. Coger. And to sweep. Barrer. Good. Let's look at some examples then in the affirmative. Los manifestantes tiraron piedras a la policía. The protesters threw stones at the police. At the police or the police? Police. The police, siempre. Police, not police. The police. The protesters threw stones at the police. Tengo que sacar dinero antes de que lleguemos al restaurante. I have to withdraw some money before we get to the restaurant. I have to withdraw some money before we get to the restaurant, not restaurant. Restaurant. Restaurant. Bien. La nariz de Juan sangra cada vez que hay una tormenta. Juan's nose bleeds every time there's a storm. Good. Cogimos el último autobús a casa después del concierto. We caught the last bus home after the concert. ¿Cómo se dice alquilar? To hire. O to rent. Muy bien. Cambiamos. Con todo este polvo hay que barrer el suelo casi todos los días. With all this dust, you have to sweep the floor nearly every day. No puedo creer que ella tirara al gato por las escaleras. I can't believe she threw the cat down the stairs. Estoy seguro de que ella sacó más dinero que eso. I'm sure she withdrew more money than that. Sus encías solían sangrar hasta que se compró un enjuague bucal especial. Okay, her gums used to bleed until she bought some special mouthwash. Some examples now then in the negative. No he lanzado una bola de cricket desde que era niño. I haven't thrown a cricket ball since I was a child. Muy bien. Julio no ha sacado suficiente dinero para pagar la cena. Julio hasn't withdrawn enough money to pay for the meal. Good. La herida no sangró, pero me dolió mucho. The wound didn't bleed, but it really hurt. Good. The wound didn't bleed, but it really hurt. ¿Cómo se dice en vez de? Rather than. O. Instead of. ¿Y le sigue? Un gerundio. Un gerundio. Muy bien. Al final, mis padres no cogieron el autobús, cogieron un taxi. In the end, my parents didn't catch the bus. They caught a taxi. They caught a taxi. Caught como corte. Yeah, caught. Cut. They caught a taxi. Good. Let's change then. El dueño del bar no ha barrido desde ayer. The owner of the bar hasn't swept the floor since yesterday. Juan no lanzó la botella, pero sí lanzó una lata de cerveza. Juan didn't throw the bottle, but he did throw a can of beer. Todavía no he sacado el dinero. Lo haré mañana. I haven't withdrawn the money yet. I'll do it tomorrow. Some examples now in the interrogative. ¿De verdad tiraste el gato por las escaleras? Did you really throw the cat down the stairs? Good. ¿Tu cliente ha sacado todo el dinero? Has your customer withdrawn all the money? Good. ¿Sangraba su nariz después de la pelea? Was his nose bleeding after the fight? Good. ¿Cogieron el autobús como sugerí? Did they catch the bus like I suggested? Like I suggested. Good. ¿Los empleados barren el suelo de la tienda? Does the staff sweep the shop floor every day? Muy bien. Cambiamos. ¿Cuántos gatos has tirado por las escaleras? ¿Otra vez con los gatos? How many cats have you thrown down the stairs? ¿Gran Bretaña ha retirado sus tropas de Irak? Has Britain withdrawn its troops from Iraq? ¿Sangró el herido? Did the wound bleed?